Margarita. Jesús, yo quiero entrar en tu santuario hasta el fin y allí alabarte, glorificarte con todo mi corazón. Y allí alabarte, glorificarte con todo mi corazón. ¿Cuándo será ese día que de estar a tu lado para alabarte y darte gracias, porque por ti fuimos salvados? Para alabarte y darte gracias, porque por ti fuimos salvados. En esa cruz fuiste clavado, llevando nuestros pecados. Por eso hoy, oh mi gran Dios, yo quiero entrar en tu santuario. Por eso hoy, oh mi gran Dios, yo quiero entrar en tu santuario. Cada vez que miro al cielo, siento que tú estás conmigo, porque en tu nombre yo he creído, eres mi Dios y eres mi amigo. Porque en tu nombre yo he creído, eres mi Dios y eres mi amigo. Gozando cuando comienza a alabarte, yo sé que un día tu hermosa sangre mis pecados pudo limpiarme. Yo sé que un día tu hermosa sangre mis pecados pudo limpiarme. En esa cruz fuiste clavado, llevando nuestros pecados. Por eso hoy, oh mi gran Dios, yo quiero entrar en tu santuario. Por eso hoy, oh mi gran Dios, yo quiero entrar en tu santuario.